Argentina. Contacto telefónico. Y lo veníamos anticipando, lo comentamos esta mañana tempranito al arrancar esta crecida de hoy, que ayer familias campesinas afectadas por las fumigaciones de las tomateras junto a organizaciones sociales estuvieron cortando la ruta provincial número 27 en el municipio de Lavalle, en la provincia de Corrientes, denunciando justamente la falta de respuesta de parte de los gobiernos para cuidar la salud de los niños en un contexto de contaminación severa. Y la red de corrupción que se va gestando entre los dueños de las fincas y la connivencia con los dirigentes políticos del municipio de Lavalle, donde ha sido asesinada una niña de 12 años llamada Rocío Pared por intoxicación luego de comerse una mandarina fumigada. Y su hermano Damián Pared, de 10 años, se encuentra en grave estado, en estado delicado. Para hablar de esto y para comentar un poquito más qué es lo que está ocurriendo, vamos a hablar, porque más allá de que en el corte estuvieron presentes las familias de las víctimas afectadas, estuvo también presente organizaciones sociales como Guardianes del Iberá. Así que ahí estamos en comunicación con Cristian Piris de Guardianes del Iberá para que nos cuente un poquito más. Te saludamos desde Radio El Grito, desde Tras la Sierra, Los Hornillos, Cristian. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Todo bien por acá y bueno, atentos y atentas a esto que ha sucedido, a esta nueva muerte por intoxicación con este flagelo que justamente los finqueros en connivencia, ¿no?, con las autoridades están gestando, fumigando con sustancias tóxicas y mortales, letales, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente tenemos que volver a hablar de este tipo de casos. Solo una salvedad, el caso de Rocío sucedió en otra localidad, no en Lavalle. Uh-huh. Sí, lo de las distintas fumigaciones constantes con tóxicos bastante fuertes sucede en la localidad, pero también podemos tomar esta descripción que hiciste muy bien de lo que sucede en Lavalle y trasladarlo a casi todo el interior de la provincia de Corrientes. Lo que sucedió con Rocío y con Damián es una localidad que tiene también una gran cantidad de quinteros, que son más que nada dedicados a la producción citrícola, y es una localidad no muy lejana de Lavalle, pero es otra, ¿viste? Se llama Murucuyá. Uh-huh. Es en esa localidad donde había sucedido la muerte de Rocío, y que casualmente y lamentablemente tiene connivencia directa con los que son responsables de la muerte tanto de Nicolás como de Kili, de Juan Carlos Rivero. Uh-huh. Ya que el dueño de la finca donde sucedió el hecho de Rocío fue una de las representantes, es decir, es abogado del juicio de Nicolás el año pasado. Así que hay como una convivencia y una conexión casi maquiavélica entre todas estas personas que son los mismos que producen, los mismos que defienden, los mismos que hacen de que genera estos años en la población de la provincia de Corrientes. Y lo mismo que también gobiernan o pretenden gobernar, porque si no nos equivocamos tenemos información de que Oscar Canduzzi, que fue procesado justamente por la muerte de José Kili Rivero, que deberá afrontar juicio oral y político y público en el 2018, es candidato a intendente de Lavalle por la fuerza oficialista, ¿esto es así? Sí, es prácticamente una de las locuras que acá son bastante comunes y con las que nosotros nos enfrentamos a diario. En la misma localidad donde hace 6 años falleció Kili Rivero a causa de la contaminación provocada por la finca de Oscar Canduzzi, en la misma localidad hoy tiene que soportar a la familia ver carteles pegados con la cara del asesino de su hijo como candidato a intendente y apoyado por un sector de la sociedad que obviamente tiene muchísimo que ver con este tipo de producciones que lo que han hecho hasta ahora es generar daños terribles en la localidad de Lavalle. Y que además es un modelo que se extendió a toda la provincia de una manera indiscriminada y que ha generado lo que sucedió con Rocío también. ¿Hay imputados claros en relación a esto que sucedió ahora con Rocío? ¿Hay por lo menos sospechas de quiénes son los responsables? Bueno, lo que te decía es que la finca pertenece a un productor de apellido Brest. Uh-huh. El productor es productor también en otras localidades, bastantes localidades de la provincia, es decir, se dedica a esto a gran escala. También está involucrado en esto, se lo va a involucrar seguramente porque es el responsable directo, el ingeniero agrónomo que atiende la finca y que también maneja el tema de cómo se tratan los químicos para con los cultivos, que es un señor de apellido que no recuerdo en este momento, pero que tiene, mira casualmente, es esposo de la futura, bueno, de la futura, veremos qué sucede, de la candidata a viceintendente para la localidad en Brucullá. O sea, hay una conexión muy directa con lo que es producción, defensa y, como decías bien, gobierno de estas personas, porque obviamente de alguna manera respaldan sus campañas y también son lugares que los habilitan a poder justificar lo que hacen o a defenderse de alguna manera en el momento en que de que suceden estas cosas. Sí, a veces el acceso al poder o algún puesto, ¿no?, en el gobierno da inmunidad, ¿no? Inmunidad para poder seguir haciendo sus negociados y sus crímenes, en este caso, como están mencionando. ¿Qué pasó ayer en el corte? ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue este corte de ruta que hicieron las familias, algunas cooperativas, la Federación Campesina, ustedes como Guardianes de Liberá? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la respuesta que obtuvieron? Bueno, básicamente el detonante fue tanto los casos que fueron dándose y lo de Rocío también, por supuesto, que estuvo presente, pero también porque después de casi un año que no había actividad en la finca lindante de la comunidad de Rincón Abá, que es donde falleció Nicolás Arévalo, se empezaron de nuevo a fumigar plantaciones muy cercanas, muy cercanas. Estamos hablando, para que se den una idea, de una calle de distancia, es decir, el ancho de una calle. De distancia a las fincas. Entonces, obviamente la familia primero de Nicolás, pero después la comunidad de Rincón Abá, que es una comunidad chiquita, unas 100 familias aproximadamente, hicieron una denuncia automática tanto en comisaría como en la intendencia municipal para pedir que por favor al menos tomen los recaudos necesarios para que la fumigación no afecte, primero directamente en el sentido de que los olores son insoportables, y que iban directo hacia el lado de la comunidad, que está entre las fincas y el río, en el medio están las familias. Al no obtener respuesta, se decidió directamente hacer una movilización, una acción directa de poder cortar la ruta para poder que ese reclamo al menos llegue a los medios y se sepa lo que está sucediendo en la valle. Se hizo ese corte de ruta en la ruta provincial, estuvimos casi toda la mañana. Estábamos justamente frente casi a la Municipalidad de La Valle, que está a una cuadra de la ruta provincial, y nada, hicimos oír nuestra voz de esa manera. No es que tuvimos una respuesta concreta sobre la solución del problema, pero al menos le estamos generando un costo político interesante y que nos permite mantener el tema en tapa y que esto no quede así, o que se sigan haciendo acciones como estas sin que haya, al menos que se sepa quiénes son los que la hacen. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Qué otras acciones están pensando desde Guardianes de Liberá y, bueno, y desde toda la organización junto a las cooperativas, las comunidades y las familias? Bueno, primero estamos muy abocados a lo que es la apelación por el juicio de Nicolás Arévalo, lo que creo que si lo saben, fue absuelto el principal imputado el año pasado. Entonces ahora se está preparando la apelación y poder traer esa apelación acá a la Cámara que atiende esos casos aquí en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, porque ese juicio se había realizado en la ciudad de Goya. Entonces, eso es lo que estamos preparando con respecto al caso de Nicolás. Estamos preparando fuertemente también lo que es el juicio por el caso de Juan Carlos Quilí Rivero, que también hay que estar muy atentos. La experiencia del juicio de Nicolás nos enseña que a la hora de defensa de estos de estas acciones que son las productivas con uso de químicos, ellos están sumamente preparados para aliarse y para generar una fortaleza que en el juicio nos la hicieron pagar, digamos, ese costo. Entonces estamos como atentos a generar mejores estrategias que nos permitan al menos tener una respuesta mayor. Claro. Y además, lo que estamos fortaleciendo, que es lo que decías del comunicado, fortaleciendo muchísimo lo que es la que nosotros ya lo llamamos una alternativa, sino que es la opción que nosotros elegimos, que es la de cooperativas agropecuarias que están trabajando para demostrar que se puede producir de otra manera, en conjunto, sin ningún tipo de inyecciones de químicos, y demostrar de que esa es la solución y lo que nosotros queremos. y que es a lo que vamos a apuntar y a defender. Si en la Valle no se tiene que producir, o en Corrientes no se tiene que producir más tomates porque no hay otra manera de hacerlo, que no lo hagan. Mientras tanto nosotros estamos trabajando en el impulso de nuestras cooperativas agropecuarias, son campesinas y con un nivel de crecimiento interesante en este último tiempo. Estaría bueno, antes de cerrar, Cristian, que nos compartas un poquito sobre justamente Guardianes de Liberá, ¿no? La organización a la que perteneces y que vienen haciendo un trabajo, no solamente estando atentos a estos casos, sino en general a todo lo que es el cuidado del medio ambiente y de toda la zona en donde están, donde hay tanta flora y tanta fauna. Sí, Guardianes de Liberá es un movimiento socioambiental apuntando a lo que es la ideología libertaria. Desde que iniciamos como campañas, solamente como campañas en defensa de algún tipo de recursos, si se quiere, o de algún tipo de espacio donde lo ambiental prevalece. Pero empezamos a ver también las distintas necesidades que se suscitaban en el territorio. Teníamos comunidades que no solamente necesitaban defender su tierra, sino también generarse esquemas de producción que les permitan poder mantenerse en esas tierras y no irse a trabajar a otros lados para poder sostenerse a ellos o a su familia. Entonces es que empezamos a trabajar en este proyecto de generar nuestras propias herramientas de trabajo donde los integrantes de las comunidades, tanto indígenas como campesinas, puedan trabajar, sea a través de cooperativas, sea a través de comunidades, asociaciones productivas, y han crecido muchísimo en este último tiempo. Y ahora estamos muy abocados a trabajar también en los otros dos aspectos que son sumamente importantes, que están tanto la salud como la educación. La idea es que desde esos mismos proyectos productivos se puedan generar esquemas de capacitaciones y talleres y educación popular, y también que podamos generar que nuestros propios compañeros tengan las herramientas necesarias para poder solventar y protegerse a sí mismos en el rango de la salud también, que es algo que en Corrientes es sumamente básica y casi inexistente, la atención de la salud en las comunidades campesinas. Buenísimo, Cristian. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Cristian Piris, referente acá de Guardianes de Liberá, hablando de todos estos casos que aterran realmente y que están sucediendo en el litoral argentino. Quedamos atentos, quedamos atentas para seguir informando. Cuentan con Radio El Grito para todo lo que vaya sucediendo de acá en más con todos los casos pendientes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Una cosita más, solamente que comentarles que la semana que viene estamos realizando aquí en el Chaco, porque estamos también tratando de realizarnos en el Chaco, en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, el encuentro regional de la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde van a venir también a participar muchos espacios de la región, de Misiones, de Chaco, de Formosa, de la ciudad de Uruguay también, así que nada, para comentarles eso y saber que nos estamos organizando y estamos generando la misma resistencia que ustedes a través de estos medios ayudan a fortalecer. Así que muchas gracias. Perfecto, ahí enlazando resistencias. Entonces, gracias Cristian Piris en relación al corte de ruta que se llevó a cabo ayer en La Valle, justamente a partir de el nuevo crimen de las fincas en connivencia con las autoridades nacionales regionales. Desde La Crecida, informando lo que pasa en el panorama nacional. Argentina. Contacto telefónico.